Prohibido Cumbia, un programa con la nueva cultura latinoamericana. Música, política, literatura, televisión, cine. Prohibido Cumbia. Anacronismo parlante. Engendro nostálgico. Un culto a la ambigüedad. Asome la cabeza, duro con él, Fidel, duro con él. Al que asome la cabeza, duro con él, Fidel, duro con él. Caballeros, no hay razón, que no hay razón, caballeros, de que se le pongan peros a nuestra revolución. Al que asome la cabeza, duro con él, Fidel. Buenos días, La Plata y sus alrededores latinoamericanos. Son las 11:08. Estamos en Prohibido Cumbia, este programa ambiguamente contradictorio. Buenos días, Eduardo Holguín. ¿Cómo está Guillermo Chiquetti? Muy bien. En esta primavera, yo ya estoy juntando firmas, viste, para que vuelva el invierno. No, pero Holguín siempre contramano, contracorriente, como el salmón. No, son días, a ver, desapacibles. ¿Pero tenés para meter la cuchara en algún lado? Yo, porque sinceramente, con estos días así, uno se aburre, porque se le suspenden las actividades. Yo decía el jueves pasado que cuando llueve, parece que el pueblo platense está decidido a suspender actividades en conmemoración a los caídos del 2 de abril, para que haya justicia. Y en eso estamos. Suspendemos actividades. Las vamos y suspendemos. Suspendemos para que porque la banda camina por la calle y se moja los pies con las baldosas flojas y se enoja. El pueblo no está contento, no está feliz. Como el programa de Radionauta, Baldosa Floja. La cortina tiene que ver un poco, bueno, con esta gira histórica de Francisco, el Papa, por Cuba y por los Estados Unidos. ¿Qué te podría decir? Parafraseando a Pablo Neruda en una especie de homenaje, porque creo que ayer se cumplió un aniversario de su muerte, yo no podría decir, puedo escribir los versos más tristes esta mañana. En realidad, yo vengo apesadumbrado, ¿no? Por todo lo que puede pasar, digamos, y seguramente por cuestiones de política internacional, una vez que están abiertas las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. Lo de Francisco creo que ha sido la visita ha sido una reafirmación de esto. Y a partir de ahí, digamos, se abre la incertidumbre de lo que va a pasar en la isla. Francisco seguramente cuando ha bajado en Cuba, lo que no ha visto es pobreza, puede haber visto una digna austeridad. Si le interesa el tema de salud o el tema económico, seguramente en lo de salud habrá visto cosas que no se ven en ningún país de Latinoamérica en cuanto al desarrollo de la salud. Si se interesa por el tema de la educación, seguramente no habrá visto al analfabetismo o le habrán informado que es uno de los países de Latinoamérica que no tiene analfabetismo o el único que no lo tiene. Y después de haber estado estos días en La Habana, en la ciudad de Holguín y en Santiago de Cuba, que es el oriente cubano, pasar a los Estados Unidos, saludarse con Barack Obama, que es el presidente de la que dicen es la nación más democrática del mundo, premio Nobel de la Paz y el primer guerrero mundial, ¿no? Todo un contraste. O sea, en estos días, en esta semana, yo creo que Francisco sí es buen observador, y yo estoy seguro que lo es, más que una gira pastoral en esta gira política, yo creo que se ha dado cuenta de todos los contrastes, ¿no? Y seguramente habrá tomado nota. Ahora, en estas cuestiones de política internacional, la cuestión es cruda, la cosa es cruda, ¿no? Hay un nuevo escenario en donde todos se tratan de reacomodar, en donde seguramente una golondrina tan aislada como la Revolución Cubana seguiría teniendo problemas si no abre un poco su sistema de gobierno, si no abre un poco su economía. Ahora, después de tantos años de revolución, quizás la épica ha ido retrocediendo, las generaciones se han ido renovando, y también eso es un problema, porque si bien es cierto que se han ido renovando los liderazgos políticos, o se han ido sucediendo, hay sucesores, ninguno seguramente tendrá la magnitud del último gran monstruo político que dio el siglo XX y el siglo XXI, que es Fidel Castro. Sí, yo lo que estaba pensando mientras vos estabas editorializando el viaje del Papa, pienso que lo que está en un primer momento haciendo Francisco es cerrar las filas de Occidente. ¿Por qué? Claramente hay dos visiones, por lo menos en el continente americano, de ver la política. Quizás hay más visiones, tantas visiones como el color de la huipala debe haber en Latinoamérica y Norteamérica también, de ver la política. Pero entre Cuba y Estados Unidos tenés los dos contrapuntos, los dos polos opuestos. El Vaticano siendo garante del acercamiento diplomático y político de esos dos países. Y como mensajero político, el que está en el medio es mediador. En la política, el que puede mediar tiene una posición equidistante y podría llegar a un nivel de conducción política al estar esa equidistancia y al poder llegar a acercar partes y visiones políticas diferentes, hasta incluso antagónicas e irreconciliables. Si él puede ser el motor y de alguna forma ponerse en la posición hago la imagen del peronismo ahí, del Papa como cierto personaje, cierto actor político, o cierto personaje político que ha leído conducción política de Perón, lo pone en ese lugar para salir a conquistar fieles católicos del otro lado del meridiano de Greenwich, para ir a conquistar los católicos de Asia, que son muchos, pero que siguen siendo la segunda religión o una minoría, hasta incluso en un contexto mundial donde China está teniendo o está peleando la hegemonía, y la religión china está también compartida con otras, no solo con el Islam y con el ¿cómo se llama de Mahoma? La religión... El Islam. En esa cruzada me parece que Occidente, teniendo de alguna forma las visiones políticas desencontradas o por lo menos acercadas por el Vaticano, te permite de que por lo menos en lo político se reconozca la religión católica como retaguardia ideológica de Occidente. O sea, lo que no se pone en discusión es el rol que ha tenido la Iglesia católica a través de la historia, que fue articulador de sistemas políticos y económicos. Desde la era feudal, La Iglesia Católica ha visto sistemas económicos diferentes. Ha visto el feudalismo, ha visto el capitalismo, ha visto el socialismo. Y hacia eso va la política del Papa Francisco. A que la Iglesia siga articulando sistemas económicos y políticos a nivel mundial. Para que siga existiendo el Vaticano, para que siga existiendo eso que quizás hoy no se ve, de cómo se accede al poder al Vaticano, de cómo es que te ponen ese anillo que el Papa muestra, que Francesco muestra orgullosamente hoy en el Congreso de los Estados Unidos. Y el Congreso de los Estados Unidos es un gran amplificador mundial, es como si le ponen en la Fender y le ponen un, y le ponen un parlante gigante para que toque el rock and roll del catolicismo a nivel mundial. Esa es la política del Papa. Podés criticarlo de muchas formas, si querés que... Hasta incluso te puede llegar a decir, sí, el aborto, vamos a hacer una cruzada mundial para legalizar el aborto, sí, sí, y te lo va a dar. Te va a dar el aborto. Pero tenés que ver más allá de cuál es el rol del Papa hoy a nivel mundial. Nosotros decíamos, está creando nueva doctrina social y política. Tuvo esa reunión con los intendentes del mundo para bajar línea, para atacar los problemas estructurales del capitalismo, para que siga existiendo, para que haya un capitalismo con rostro humano a nivel mundial. Esa es la política del Papa. Es la tercera visita de un Papa a Cuba. Estuvo Juan Pablo II, estuvo Benedicto o Ratzinger y ahora Francisco Bergoglio. Pero hay otro escenario internacional totalmente distinto, ¿no? En la visita de los dos papas anteriores no estaba el escenario de la reanudación de las relaciones con los Estados Unidos. Yo decía en el programa pasado, esperemos que todos los años de revolución le hayan enseñado al pueblo cubano que jamás volverán a ser lo que fueron en las épocas de los años 50 hasta el año 59, el burdel donde se divertían los millonarios de Estados Unidos y donde hacía negocio la mafia norteamericana. Seguramente a partir de esta reanudación de relaciones, las multinacionales estarán frotándose los dedos buscando o viendo qué negocios pueden llegar a hacer en la isla. Creo que será totalmente distinto. Pero yo no puedo evitar que, a pesar de todo, a pesar de las esperanzas que tengo de que esta apertura de relaciones no quebrante las cosas que se han construido en Cuba, permitime que no puede evitar que se me piante un lagrimón. Fotos de la vieja capital, desde los tiempos remotos de La Habana colonial. Mi padre dejó su tierra y cuando al morro llegó, La Habana le abrió sus piernas y por eso nací yo. Habana, Habana, si bastara una canción para devolverte todo lo que el tiempo te quitó. Habana, mi Habana, si supieras el dolor que siento cuando te canto y no entiendes que es amor. Thank you. escuchando a Matamoros desde un lejano lugar. La Habana guarda un tesoro que es difícil olvidar. Y los años van pasando y miramos con dolor cómo se va derrumbando cada muro de ilusión. Habana, Habana, si bastará una canción para devolverte todo lo que el tiempo te quitó. Habana, mi Habana, si supieras el dolor que siento cuando te canto y no entiendes que este llanto es por amor. Prohibido cumbia, contra el fanatismo, el puritanismo cavernario y otras formas de desdicha. Prohibido cumbia, jueves a las 11 de la mañana. ¿Vos sabés cuál fue una de las primeras morsas? Viste que ahora está de moda eso de la morsa. Uy, que, me hace acordar. Que le achacan el a Aníbal Fernández ser la morsa. Bueno, la cortina, esa era una morsa musical. Puede ser que aún, Pérez Prado era gusano cubano. Una buen músico, morsa gusana. Buen músico y le decían la morsa. ¿Puede ser que algún militar dictador argentino le decían la morsa? Sí, Juan Carlos Onganía. A Onganía. Sí. Era uno de los bigotes más famosos. Uno de los bigotes más bastoneros y represor que tuvo este país. Sí. Nada más que eso eran bigotes frondosos, como los bigotitos estilizados, viste, de Salvador Dalí. Claro, claro. Onganía, Juan Carlos Onganía, el Onganiato. Bueno, la agenda del día de hoy tiene que ver también con la coyuntura. Vamos a comentarla en un piso chiquito antes de ir a la tanda. Empezó. Está entrando el fax de Guajiro Valdés. De Guajiro Valdés, desde los Estados Unidos. Comentábamos con los compañeros de Mañana es Mejor el tema de que Scioli se haya bajado del debate o quiera bajarse del debate. También es muy, muy sintomático que en los últimos tiempos, en los últimos días, lo que haya primado en todos los actos del sciolismo sea un discurso en el que prima lo que el candidato ya no es el proyecto. Y no solamente es tema de los sciolistas, o lo dicen los sciolistas, lo dice Diego Bossio, que supuestamente es un kirchnerista de la primera hora, lo dice Fernando el Chino Navarro, que es diputado del Frente para la Victoria y es militante del movimiento Evita. Entonces yo creo que hay un afán de despegar un poco la figura de Daniel Scioli de la de Cristina Fernández. Uh-huh. Como en las últimas encuestas el crecimiento de la intencionalidad de voto no ha sido el que esperaban, lo que buscan es que, bueno, parte de la clase media indecisa que no sabe a quién votar diga, bueno, Scioli se independiza de Cristina Fernández, hay que votar a Scioli. Y que sea mayor el crecimiento y que se llegue a los 10 puntos de ventaja, porque yo creo que 45 puntos para ganar en primera vuelta no van a conseguir. La búsqueda es básicamente que la diferencia entre los candidatos sea mayor a 10 puntos para ganar en primera vuelta. De hecho, yo creo que sigo sosteniendo. Ah, eso te iba a decir. Sigo sosteniendo que va a ganar en primera vuelta. Eso te iba a decir. Sigo sosteniendo. Iba a decir dos cosas. La primera, ¿qué pasó? ¿Alguien te... ¿Tenés algún tipo de encuesta que tiene números diferentes? Sí, sí, he visto encuesta de 41 a 39, 39 y monedas, que son encuestas no de esas que no se hacen por encargo. 39. Sí, 41 y muy chiquitito el pico para arriba, no se podría decir 42, 41,2 para Daniel Scioli, 39,8 para Macri. Mauricio Macri. Bueno. Y es cierto que el que ha subido en intencionalidad de voto es Sergio Massa, que ha subido a sí, cerca sí. del 23%. Si le daban el debate, yo a cerca del 23%. Ayer, si le daban el debate, arrimaba el bochín. Ayer miraba ese programa de TN a dos voces, en donde estaba Roberto Lavagna, donde estaba Sergio Massa y donde estaba José Luis de la Sota. Uh-huh. Y era cierto, lo que manifestaban, que era el único espacio en el que había subido más de 3 puntos la intencionalidad de voto, es totalmente cierto. Y mala noticia, en realidad es una mala noticia para Mauricio Macri que para el kirchnerismo. Por eso dentro de las filas del PRO estaban insinuando que había un acuerdo entre Massa y el kirchnerismo, sí. ¿No? Para hacer operaciones, para prenderse por lo menos en lo que llaman operaciones. Cuando nosotros el programa pasado decíamos que les jugó en contra si ellos tenían la corrupción como uno de los ejes para bajar los votos de Daniel Scioli, les jugó como boomerang el hecho de prenderse a la corrupción, porque donde salta lo de Fernando Niembro y donde salta un par de cosas más que creo que son peores que el caso de Fernando Niembro, eso te juega en contra. Uh-huh. Hay algunos analistas políticos que insinuaban, ¿en realidad quiere el Cambiemos ganar la elección? ¿O lo que quiere es, digamos, hacer una buena elección, estar lo más cerca posible del candidato del Frente para la Victoria, para después pudrir el escenario, ¿no? ¿No? Embarrar el escenario, condicionarlo y más o menos simular un escenario similar a lo que está pasando en Venezuela con las distancias que hay, digamos, entre los gobiernos de Argentina y Venezuela, ¿no? Puede ser, yo creo que comparto ese escenario, esa lectura por lo menos, pero me gustó cómo arrancaste, Eduardo, con el candidato ya no es el proyecto. Mirá cómo viene la boleta, Eduardo, y yo ya vi la boleta. La carompa de Scioli, el bigote de Aníbal y el inundador Bruera. Y claro, ahora yo me imagino siendo militante del proyecto y tener que militar para esas caras, ¿no? Un dolor de hígado importante te agarra, más allá de que vos reconozcas en Aníbal Fernández cierta habilidad política. Pero bueno, fue el que dijo que López estaba escondido en la casa de una tía. Imagínate lo impresentable y lo entongado que está con la maldita policía y con esos sectores más retrógradas de la provincia de Buenos Aires, digamos. ¡Qué difícil que debe ser! Claro, decís, bueno, el proyecto. Y bueno, ¿cuál es el proyecto? Scioli ya dijo, antes de que se haga de vuelta amigo con Cristina, de que tiene un emprendimiento minero para prácticamente volver un queso gruyere la cordillera de los Andes, como para que sea rentable la minería, que por lo menos deja algún tipo de dividendos que ahora hoy no deja. Y se habla hoy del debate, si hay debate o no hay debate, cuando en San Juan realmente se está generando una poblada más real, hasta incluso que la que generaron en Tucumán, la telemática de los medios masivos de comunicación y la falsa bandera que se mandaron en Tucumán, esta poblada es más legítima. ¿Por qué la derecha hoy comunicacional no levanta esa pueblada? ¿Por qué no? ¿Qué intereses hay entre Macri, TN y la Barrit Gold? Claro, el tema del debate, digamos, es para la galería, ¿no? Claro. A eso voy. Entonces no hay proyecto, no hay proyecto. El proyecto no existe. ¿Qué proyecto se debate en un escenario como ese, en donde están los tres candidatos? ¿Qué propuestas? Son iguales. Yo no diría que son iguales. Para mí son muy parecidos, ¿no? tienen sus matices, porque si no, nos van a decir que somos cuadrados, ¿no? Sí, no. Sí, matices tiene seguramente. Uno está más cerca del narcotráfico, otro está más cerca de los emprendimientos de un extractivismo feroz. Yo creo que en eso Scioli y Macri comparten cierta visión del desarrollismo que puede ser más liberal que el de Macri. O sea, Macri quizás tenga menos prioritos en un extractivismo feroz y que pueda tener un discurso ecologista, pero que en realidad sigue profundizando la brecha mundial, en el cual los países de Latinoamérica abastecen de recursos naturales a los centros, y después nosotros terminamos comprando las baterías de los celulares, o sea, compramos los celulares, los electrodomésticos, todas las cuestiones que hacen al buen vivir del capitalismo, en realidad, que no es un buen vivir, sino que es un consumismo extremo. Y bueno, y Scioli que quizás pueda seguir manteniendo ese sistema económico extractivista, pero con concesiones de derechos sociales hasta cierto punto en el cual, bueno, los seguidores del proyecto se desencanten con Scioli y Scioli, si tiene que ajustar, ¿dónde va a ajustar? En los derechos sociales, claramente. Vos decías, Aníbal Fernández es un hábil político. Yo creo que cuando llegás hasta donde llegan estos cristianos, y cierta habilidad tenés que tener. Ahora, eso no te da ninguna garantía de que tengas un proyecto político para las mayorías. Imagínate, si no, el ejemplo lo tenemos y dentro del peronismo. Carlos Saúl era un hábil político. Sí. ¿No? Y era carismático. Claro. Y tenía un discurso que durante dos periodos presidenciales hizo que la mayoría de argentinos lo votaran, aunque después muchos de ellos, seguramente avergonzados, lo negaran. Y vendió todo, ¿no? No dejó ni las llamadas joyas de la abuela. Imagínate, todos son hábiles políticos. Aníbal Fernández la tiene bastante complicada en cuanto a la candidatura para la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Las intenciones de voto, las encuestas, son bastante inciertas en lo que respecta a las candidaturas, en los números en cuanto a Aníbal Fernández y básicamente a María Eugenia Vidal, ¿sí? Solá, contrariamente a lo que ha pasado con Massa, no ha crecido tanto en la intención de votos en la provincia. Quizás porque ahí se ha polarizado más, porque como es una elección más reñida que la presidencial, el peronismo no quiere arriesgar el voto hacia Solá y lo va a volcar hacia Aníbal, porque ve que María Eugenia Vidal tiene una intención de voto capaz incluso mayor que la de Mauricio Macri. Y en cuanto al inundador que vos decís, al intendente de la ciudad de La Plata, Pablo Bruera, la tiene muchísimo más complicado. Ahí existe por ahí trascendidos de que un operador del radicalismo, Javier Quinterno, que nunca ganó una elección, ya estaba armando una especie de gabinete en las sombras, con la seguridad de que Julio Garro le va a ganar en octubre las elecciones a Bruera. Sí, yo tengo una teoría con respecto a eso. Sobre todo viendo el espiral de violencia que se vive en la... Ahora te digo, yo te decía pueblo bonaerense, yo te digo pueblo platense, espiral de violencia, tiene que ver con una cuestión política, y mi teoría es que hoy la policía es vanguardia de la derecha que está por tomar el poder en la ciudad. Todos esos casos de abusos policiales, todos esos casos en los cuales se ve una creciente violencia, hasta incluso de intrapueblo, o sea, cómo se resuelven las discusiones y también en los barrios se ve un aumento también del narcotráfico, de las armas, y el problema este de si faltan pibas porque está dando vueltas la cuestión de la trata de personas. Al aumentar esos índices, uno dice, bueno, pero ¿quién genera esto? ¿Qué violencia? ¿De dónde viene la violencia? Violencia institucional, bien. ¿Quién la genera? La policía, bien. ¿Quién dio la orden para que la policía tome de alguna forma esas acciones violentas, jugándole en contra hasta incluso a quien puso a la policía como Bruera? O sea, estos casos de abuso policial, no le juega a favor a Bruera. Entonces pareciera como que hay una orden por afuera como para que la policía sí ya muestre la brutalidad que puede llegar a venir con un esquema de conducción política de derecha. Entonces por eso digo, la policía hoy está siendo la vanguardia de la derecha que está por tomar el poder o acceder al poder mediante quizás hoy las urnas. Así que ahí se ve, y cuando digo vanguardia no es en lo político o en lo artístico, hablo de vanguardia militar. Llega la vanguardia militar, toma el poder, asume la conducción política. Eso en términos militares es así. Por ese indicador, digamos, de la violencia en el pueblo platense, creo que tiene altas chances la derecha de hacerse de la ciudad de La Plata en su conducción política. Al peronismo le costó muchos años hegemonizar una conducción acá en nuestra ciudad. La sociedad platense siempre fue un escenario difícil de conquistar para el peronismo. Uh-huh. Cuando lo logró, bueno, hubo bastantes periodos de intendencia peronista. A Julio Alac le sucedió lo de Pablo Bruera, la sucesión fue la de Pablo Bruera. Uh-huh. Y ahora parece que está llegando el final de un ciclo. Sí. Muchas equivocaciones en la gestión pública. El hecho de cargar con el peso de la inundación del 2 de abril y no haber solucionado básicamente los problemas que aquejan a la ciudad de La Plata, con bastante maquillaje pero ninguna solución en los problemas de fondo. Y parece que en octubre todas estas cosas van a jugar en contra, sí, del intendente de la ciudad de La Plata. Yo me quedo algo en el tintero, Eduardo. ¿Vos sabés que Macri le debe un favor a Scioli? Hablando de ambientalismo. Yo creo que ambos se deben deber mutuamente muchos favores. Seamse. Son de la misma clase social, en primer lugar. Seamse. ¿Vos te acordás que hace poco tiempo se decía que el Seamse no tiene más capacidad para reciclar basura, para enterrar basura? Sí, sí, totalmente. Estaba saturado el Seamse. Está saturado. Bueno, la basura que se entierra es la de Capital Federal. Sigue sin haber una política diferente para la cuestión de la basura. Se sigue enterrando basura de la Capital Federal en territorio de la provincia de Buenos Aires. Y ese es un favor que le debe Macri a Scioli. Y seguramente en las charlas que tiene Gustavo Marangoni en el búnker del Banco Provincia, que es la sede electoral del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, en las charlas que tiene con operadores del PRO, seguramente charlarán esas cosas. Sí, sí. Bueno, la agenda también tiene que ver, la agenda de hoy también tiene que ver con un breve comentario de los actos de los candidatos presidenciales que fueron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las elecciones en el Chaco. El Chaco no se contagió de tucumanitis. Vamos a la música y después seguiremos desarrollando los temas. We'll be right back.

después de haber sido despedido por los hermanos Castro de la isla y de haber hablado con Fidel, fue como haber charlado con el mismísimo Dios. Y este se parece a un mensajero entre esos dos países. Pero lo que verdaderamente Guajiro está esperando es poder entrar en el Congreso de los Estados Unidos para escuchar el discurso del argentino que va a dar esta mañana. Lo verdaderamente elogiable es la movilización de gente que busca en su presencia politizar ejes políticos, como por ejemplo inmigración, desigualdad económica y justicia social. O sea, bajada de línea para que todos lleven agua bendita para su molino. Es increíble cómo se pone la hinchada, escuchó decir a un católico el Guajiro. Y él lo corrobora porque la concentración le hace acordar a la llegada de los Rolling Stones a la Argentina. El Papa es un líder occidental carismático, que en un primer momento intenta cerrar filas de este lado del meridiano de Greenwich. O sea, cerrar las filas de Occidente, para poder salir a reconquistar cristianos en Oriente. Pero primero, tiene una tarea difícil. Aterrizar el avión del Vaticano en Medio Oriente sin morir en el intento. Yo tenía una pregunta que yo no se la puedo hacer a Guajiro, pero vos sí. Por el apellido. ¿Tiene algún parentesco con el embajador del Vaticano, el embajador argentino en el Vaticano? Eduardo Valdés es el embajador argentino en el Vaticano. ¿El Guajiro tiene algún parentesco o puras casualidades? No, lo que tienes es pasaportes paralelos. ¿Cómo que se dicen los pasaportes? Mellizos. Mellizos, exactamente. Entonces él usa la inmunidad diplomática del Vaticano para viajar por el mundo sin que le revisen las valijas. Y ahí lleva los archivos y también es un facilitador de culturas. Entonces lleva también elementos culturales en esa valija y no se las revisan. Me hubiera gustado estar en uno de los escenarios en donde Francisco dio misa y las bendiciones respectivas en el oriente de Cuba. Me hubiera gustado estar en la ciudad de Holguín, básicamente porque tiene mi apellido, ¿no? Lo que dijo también Guajiro es que no escuchó declaraciones de Bergoglio criticando la isla, criticando nada de Cuba. No, en realidad no hizo ninguna crítica política. No recibió tampoco a los representantes de la disidencia cubana. Ni en Colombia. En este caso, las damas de blanco, creo que eran las llamadas damas de blanco que se querían reunir con él. Y bueno, fue una de las críticas que le hizo los conglomerados mediáticos, ¿no? Sí. El hecho de que él critica al capitalismo, ¿por qué no critica al comunismo? Yo digo, ¿qué comunismo? ¿No? Tampoco quiso recibir al presidente de Colombia. Está en pleno proceso de firmar la paz con... ¿Con Nicolás Maduro? No. No, Colombia estaba en pleno proceso de pacificación. Ah, vos decís las tratativas con... La FARC, sí. Con la FARC. Uh-huh. Yo creo que hasta que no arregle eso, el Papa no va a dar entrevistas. Y es que todo, como vos decís, todo el mundo quiere sacar su tajadita política y arrimar agüita para su molino, ¿no? Sí. Es increíble, el Papa llega a un lugar y todas las discusiones políticas, o por lo menos los antagonismos políticos, salen en plena visita del Papa y se empieza a discutir sobre problemas sociales ni bien llega Francisco a un lugar. Eso es realmente algo que hay que reconocerle a Francisco, de que llega un lugar y los problemas políticos como que se ponen en agenda y se avanza en las discusiones y todos, bueno, quieren mostrar su punto de vista y todos quieren la veña y besarle el anillo al Papa para que esos problemas se resuelvan para el lado que le conviene a las personas que quieren visitar al Papa. Bueno, y hablando de lenguaje, de palabras, de significado de palabras, yo leía por ahí en algunos medios que decían una visita histórica. Sí, es una visita histórica el hecho de visitar Cuba y a la vez visitar Estados Unidos en el nuevo escenario político. Por ahí algún diario, no sé si era colombiano, que decía el Papa Francisco un revolucionario. Y me viene por ahí a la mente el significado de las palabras, ¿no? Y la repercusión que tuvo el hecho de que en un acto acá en la ciudad de La Plata, en el pasaje Dardo Rocha, el presidente de la República Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, en parte de su discurso, y te aclaro que no lo sacaron de ninguna manera de contexto, dijo que el compañero Daniel Scioli, candidato del Frente para la Victoria en las presidenciales de octubre en la Argentina, era un compañero revolucionario. Uh-huh. A mí no me hizo ruido en realidad, pero por el rebote que tuvo, digamos, en las redes sociales, y por muchos compañeros que por ahí se sintieron espantados con esa expresión, hicieron sentir, digamos, su mal humor. ¿Cómo tomaste vos la expresión de Evo en el sentido de que Scioli es un revolucionario? Para mí es cualquier cosa menos revolucionario, pero con el desgaste que tienen las palabras yo creo que, bueno, hay lenguajes. Yo respeto, hay palabras que respeto mucho. Revolucionario es una de esas palabras a las que respeto mucho. Yo no a cualquiera lo llamo revolucionario de igual manera que no a cualquiera considero como un proceso socialista, ¿no? Uh-huh. Yo creo que son palabras que están bastante bastardeadas. Y yo creo que con toda intención por parte de los que manejan los medios de comunicación. Yo creo que ahí lo que está haciendo Evo es poder traccionarlo a nivel internacional. Es política internacional, ¿no? Y en el contexto, yo lo interpreto en el contexto de que, lógicamente, por una cuestión de política internacional, a Evo le interesa más que gane, que siga en el gobierno aquí en la Argentina, el Frente para la Victoria, que claro, el gobierno cambie de signo. Por más que yo considero que no habría muchas variantes en cuanto a los tratados económicos y con respecto a Bolivia, si cambia de signo el gobierno, si el gobierno es del PRO. Pero tiene sus matices, ¿no? Sí. Ahora, la palabra es fuerte, por eso, digamos, tuvo esa repercusión. Y no es que no lo conoce. Tan negativo, ¿no? No es que uno conoce a Scioli. No, totalmente. A ver, Evo, y con respeto a los que piensan que sí, yo considero que Evo tampoco es un revolucionario. Aunque no desmerezco para nada su liderazgo político en un proceso social que ha hecho un montón de cambios y ha transformado bastante el escenario social en Bolivia. Sí, lo que pasa es que a Evo se le están cayendo los soldados a nivel internacional en Latinoamérica. Entonces es necesario que alguien que asuma el poder en Argentina sea por lo menos amigo de Evo Morales, porque en este proceso que algunos llaman de restauración conservadora, yo no sé si estoy tan de acuerdo con esa definición. Me parece que el conservadurismo en Latinoamérica quizás haya tenido algún tipo de paraje o estuvo estanco un tiempo, pero nunca se fue el conservadurismo en América Latina. Si los países siguen estando bajo la influencia y el poder del imperialismo estadounidense. Y más allá de los discursos que han dado ciertos presidentes progresistas, nunca se ha podido ir a fondo con la cuestión de por lo menos sacar empresas multinacionales de los países o pensar en una democratización de los sistemas políticos en la cual permita una reducción de la violencia en los pueblos latinoamericanos. Eso no se ha visto. Hasta incluso esto del combate al narcotráfico, el único que se puso fuerte con respecto a eso fue Bolivia, que Bolivia sí ha echado embajadores, ha echado a la DEA de su país. Pero bueno, digamos, el poder que tienen los Estados Unidos mediante este discurso de la lucha contra el narcotráfico y mediante las bases militares que hay en Latinoamérica ha sido una barrera de contención y ha podido de alguna forma no moverse del amperímetro del cual la política estadounidense que se genera en el Pentágono siga dominando a los países latinoamericanos. Hasta incluso hay estadísticas que dicen que, por ejemplo, si bien ha bajado el presupuesto militar en los Estados Unidos de ciertas facciones del ejército, lo que sí ha subido el presupuesto de Estados Unidos es del ejército, del quinto ejército, le dicen ellos, que es el de operaciones especiales en países extranjeros, mediante la agitación, mediante el apoyo a grupos de derecha. Todo eso ha seguido circulando, hasta incluso los Wikileaks y todos esos archivos que se han filtrado lo demuestran, digamos. Ese poder que tiene encubierto, aparte, hasta incluso ese quinto ejército que tienen los Estados Unidos, es un grupo de élite que se mueven hasta incluso en la clandestinidad y rozan la política de la delincuencia. Hasta incluso están un poco imbuidos en poder ver cuáles son los vericuetos del Estado con respecto a los negocios ilegales. Y ahí están siempre operando estos grupos de élite de los Estados Unidos, generando desestabilización en esos países. Nosotros no somos nadie para perdonar, pero podemos pasar por alto, digamos, las expresiones del compañero Evo Morales, un cuadrazo social y políticamente muy intuitivo. Uh-huh. No tuvo la cintura de Lula para que estuvo en el mismo brete y dijo, bueno, me gustaría que el compañero Scioli gane y punto, ¿no? Sí. Ni tampoco, bueno, quizás por una formación intelectual, tendría la misma cintura política que su vicepresidente Álvaro García Linera. Uh-huh. Pero al Evo, nosotros le disculpamos esa expresión. Al Rebo, vamos a decirle Rebo, por haber dicho eso. Por lo menos hoy. Otro día lo defendemos un poquito más. Totalmente. Por eso ten, ten, ten, ten, ten, devuelvo tu cuerpo y tu alma también. Por eso ven, ven, ven, ven, ven. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Oh, oh. Utopía. Utopía. Utopía. Utopía. Utopía. Utopía. Prohibido cumbia. Somos gatos. Y además, pardos. Doce y diez del mediodía, han pasado 10 minutos ya del mediodía, entramos, hace rato que hemos entrado a la segunda hora del programa, seguimos en Radionauta FM 106.3 y esto es Prohibido Cumbia. Tenías algo de el tema minero, sí. La Barry Gold y unos cuantos falseamientos en cuanto a datos sobre el derrame de... De cianuro. Sí. Los litros que reconoce la Barrett son bastantes. Un millón largo, ¿no? 224 mil litros. Había reconocido en una primera instancia que era la quinta parte de lo que en realidad se había derramado. Lo que pasa es que esa ese lugar que... donde se derramó y había una perilla, una compuerta, que estaba dañada y parece que estuvo más tiempo del que la Barrett puede constatar. O sea, descubren a poner a las 6 de la tarde, descubren de que estaba rota y dejan hasta las 6 del otro día. Esa queda rota y intentan arreglarla, pero se seguía derramando el cianuro. Pero que estaba rota era anterior a que la descubran. Así que estuvo quizás el último control, ponerle que fuera 6 de la mañana del día anterior. Y ahí se había constatado que estaba bien. Pero no saben en qué momento se rompió y cuánto tiempo estuvo derramando cianuro hasta que se encontró la falla en esa compuerta. Parece que, hablando con un compañero de San Juan, que conoce sobre temas mineros, Gerardo Aliaga, un militante, ahora está viviendo en Rosario, pero que ha vivido en San Juan y que ha tenido que ver con los movimientos ambientalistas de San Juan, parece ser que la Barrett está buscando la tarjeta roja. ¿Por qué? Por ley, cuando una empresa se quiere ir del país, tiene que preparar a 10 años un proyecto de saneamiento del impacto que generó en el lugar de donde estuvo extrayendo los minerales. Cuando un gobierno expulsa, rompe el contrato y eso no se da. La Barrett parece que no encuentra rentable hoy sus proyectos en Argentina, o por lo menos creo que lo que pasa es que cierto ciclo ve que se termina. Aunque si yo le diga que tiene un proyecto minero para la República Argentina que los contemple. Y porque se frustró también el que era el proyecto más grande que implicaba a la República de Chile, ¿no? Claro. Entonces, ese básicamente el negocio era eso. Claro. Entonces, ahora las ganancias le deben parecer minúsculas. Minúsculas. Sí. Y bueno, y el problema político que genera esto es que en plena campaña política tenés el pueblo de Jáchal que está en pie de lucha y que marchan a San Juan y que han hecho un movimiento importante. No se han podido meter en el debate de las campañas electorales. Y ahí tengo una crítica a la Unión de Vecinos Ambientalistas. Es que hace rato que se vienen organizando la UAC, la Unión de Asambleas Ciudadanas. Se viene haciendo todo un análisis de cómo se está explotando, no solo en la cuestión minera, sino también en la cuestión de las transnacionales a nivel general, de cómo manejan el puerto, cómo dominan un sistema productivo como por ejemplo la soja, los transgénicos, cómo también manejan la cuestión del extractivismo no solo de petróleo sino también de la minería, que ese es todo el proyecto económico-político que hoy de alguna forma mueve la Argentina. Y se ha hecho todo, ya el análisis ya está hecho y se ha hecho hasta incluso mapeos de dónde están las asambleas ciudadanas, de dónde hay que ir a cortar, si querés, caminos para que dañar cierto sistema productivo. Todo eso está hecho. Ahora, lo que no hay es el salto político de las asambleas ciudadanas para poder dar la disputa política. Y mucho tiene que ver con respecto a cómo consideran lo político estas asambleas ciudadanas, que han, si bien seguido la tradición del 2001 de la asamblea, de los asamblearios, del horizontal, de la construcción, no ha podido dar el salto político como lo ha pasado a los movimientos sociales en la República Argentina, que han sufrido todo un proceso de cooptación política y de invisibilización. Entonces eso te pone en una encrucijada política en la cual vos tenés que dar un salto político. Y esto no significa presentarse a elecciones, sino constituirse como un movimiento político que incida, por ejemplo, en estos momentos de campaña, donde generalmente tenés a los medios masivos de comunicación en la atención. Pero como no se ha dado ese salto político, no se ha pensado de alguna forma unificar propuestas y pensar un proyecto hasta incluso que sea propositivo. ¿Cuál es la alternativa que proponen las uniones de asambleas ciudadanas a todo esto? No se escucha, no se sabe. Generalmente se tiene una idea de cómo reactivar una zona sin que el discurso este de que la minería en los pueblos alejados de San Juan genera todo un movimiento económico que reactiva las economías y los pueblos. Yo creo que cualquier vecino sanjuanino sabe cómo hacer para que se siga plantando en San Juan, por ejemplo, que se hace muy rico el vino, las uvas, las aceitunas, el membrillo. Tiene una cultura San Juan muy interesante en cuanto a lo gastronómico, hasta incluso en lo minero también. O sea, puede haber también minería de bajo impacto, porque muy probablemente el pueblo minero sanjuanino es lo que sabe hacer desde hace mucho tiempo y sabe dónde están los recursos y para qué sirven. Lo que pasa es que eso que se extrae de las minas de San Juan no sirve para el desarrollo de la República Argentina en particular, o sea, como un desarrollo local que genere desarrollo para el país. Hasta incluso se discute cuál es el sentido del desarrollo. El sentido del desarrollo es extraer recursos mineros, por ejemplo, para hacer los chips de celulares, las baterías de celulares, los mismos celulares que se fabrican en China o en Japón. Entonces no es un desarrollo argentino, no es un desarrollo de la tecnología argentina. No hay pensado. Yo incluso pienso, o sea, que sí debe haber minerales para poder pensar un desarrollo económico del país que no implique correrle la carrera del desarrollo que ya está pensado hace 50 años atrás y que hoy está en el predominio de las telemáticas, de las empresas de las telecomunicaciones que hacen cables también. Debe haber otro tipo de... y tiene que ser pensado otro tipo de desarrollo. Y que para mí no va por ahí la cuestión de la discusión si es el desarrollo o no el desarrollo, sino es cómo encontramos el buen vivir a todo esto. Cómo paramos el consumo para que no nos sigan expoliando y saqueando los recursos naturales. Entonces, las asambleas ciudadanas tienen propuestas de producción autogestivas para poder echar a una empresa multinacional y poder reactivar su economía en su pueblo. ¿Hay esas propuestas? Bueno, si hay esas propuestas, más allá de la lucha en la calle o en las rutas, que hasta incluso es desigual, porque estas empresas tienen ejércitos paralelos en esos lugares. Entonces, militarmente no se puede ganar, no se puede ir a una confrontación directa física con esos ejércitos. Entonces, ¿cuál es el camino que te queda? El camino de la política, necesariamente. Y trascender el momento de la lucha para ir a una propuesta de avanzada, proponer cosas diferentes y meterse en la agenda política del debate de campaña. Ahí está la cuestión del salto político. Sí, vos dijiste ahí una frase clave, digamos. Proyectos mineros de bajo impacto. Esa sería una de las soluciones para seguir explotando los minerales. ¿Para cuál desarrollo? En nuestros países. Pero para desarrollo interno, porque básicamente donde haces socio a una compañía multinacional, la compañía multinacional lo va a pensar en función de negocio. Sí, del negocio a escala mundial. Y del negocio propio, uh-huh. ¿No? Y todos sabemos que la sobreexplotación es la que ocasiona este tipo de inconvenientes. Por ahí como usa el argumento de la empresa es, no, pero no es cianuro puro el que se virtió, es una solución cianurada. Es posible que los millones de litros que se han vertido en el río por ahí no sean tóxicos al extremo, o sea, inmediatamente al extremo de matar a las personas, a pesar de que se repartieron sugestivamente litros de agua mineral. Mm. Pero lo que con el tiempo, la contaminación que se va acumulando en el tiempo, eso es lo nocivo de esta sobreexplotación, de esta minería a cielo abierto. Pues ya la resistencia por parte de las asambleas o de los pueblos no es capaz de enfrentar a ejércitos. Sí, es correcto, pero en una primera etapa, si es que hay necesidad de hacerlo, se tendría que hacer. Lo que pasa con los movimientos ambientalistas es que en ningún momento nadie ha intentado la articulación política a través, digamos, por ahí de, aunque sea de toda Latinoamérica, porque el problema de la minería a cielo abierto no es básicamente de la Argentina, el problema de la minería a cielo abierto lo tenemos en todos los países que tienen la maldición de estar sentados arriba de mineral. Uh-huh. Te cuento en Perú por qué la resistencia ha pasado inclusive a las etapas de enfrentar a la policía militarizada y al ejército, como está sucediendo en Islay con la oposición al proyecto Tía María, o como pasó en Conga, en Cajamarca, para oponerse al proyecto Conga, o en Bagua, en donde hubieron más de 500 muertos por oponerse a los programas mineros que planteaba el gobierno de Alan García. Porque ahí en Perú tenemos el ejemplo de Cerro de Pasco. Cerro de Pasco es una ciudad asentada, tuvo la maldición de estar asentada sobre mineral, y con este verso, que no es solamente verso de lo de la clase política, sino también de las burguesías locales que tienen su ganancia, de la creación de puestos de trabajo, de la creación de riqueza, de que contribuye al erario público, con ese verso Cerro de Pasco es lo que en esta época es. Le llaman la ciudad hueco, en donde hay socavones de hasta 400 metros de profundidad que equivalen más o menos a un edificio de 180 pisos. Mm. Pero no es todo, no es solamente el hecho de que vos donde haya habido una ciudad en donde vivían habitantes, miles de habitantes, hay ahora socavones o hay ahora agujeros. Es la contaminación que te deja. Porque por más que se firmen tratados con el cuidado del medio ambiente y con el que no se contamina, todo eso pasa a ser letra muerta. Pues decía, las empresas multinacionales siempre encuentran los artilugios como para zafar de eso. La prueba la tenemos en Ecuador con Texaco, uh-huh. ¿No? que la contaminación supuestamente se descubrió cuando Texaco ya se había ido del país, la contaminación petrolera. Uh-huh. En Cerro de Pasco, ¿qué no hay? ¿Qué minerales no hay en el suelo que contaminen? Mercurio, plomo, con todo lo que eso significa para los pobladores de los alrededores, que por unos cuantos puestos de trabajo y por una supuesta carga impositiva de las empresas, que supuestamente le sirve al erario público para construir obras, para planes sociales, todo eso que nos venden, a cambio son, digamos, poblaciones que están hace años siendo desplazadas. ¿Por qué? Porque a los socavones originales, con los estudios de la tierra se va descubriendo que donde son desplazadas las poblaciones, las ciudades son desplazadas, también existe mineral. Entonces los socavones, ¿qué hace? Se van ampliando, como sucede también en Chile, en la mina de cobre de Chile. Uh-huh. En el sur de Perú, básicamente en el proyecto Tía María, hay mineral, hay cobre, quizás en tanta cantidad como en Chuquicamata, en Santiago, en Chile. Entonces, esos negocios, yo creo que en Perú los movimientos que se oponen a la minería a cielo abierto han aprendido o tienen el ejemplo de mirar a Cerro de Pasco, mirar lo que ha pasado en Cerro de Pasco y a eso que nos dicen que es progreso, eso que nos dicen que es adelanto tecnológico, dejarlo no a un lado, porque lo que sí se puede hacer son proyectos mineros que no sean un sobredimensionamiento de las explotaciones. Claro. Que solamente lo único que contemplan son las ganancias. Claro, yo lo que pienso es que tiene que haber también un debate sobre salir del esquema del desarrollo, salir del esquema de, bueno, y hacia dónde va el mundo. Eso ya está discutido y ya la discusión la ha ganado el neoliberalismo o la ha ganado el desarrollismo en los 60. Y en ese vector de cómo viene el desarrollo, la discusión está perdida. Latinoamérica tiene que buscar la forma de salir del consumismo. Tiene que buscar cuál es el real buen vivir. ¿Qué es lo que hay que hacer para que la gente trabaje, tenga educación, tenga salud y pueda vivir como pueblos hermanos con un nivel de desarrollo, no en el sentido del que se pensaba en los 60 o con el neoliberalismo después, también el neodesarrollismo, sino buscar un desarrollo de los pueblos que apunta al buen vivir con los recursos que hay bajo los pies de las personas que viven ahí, y que generalmente en Latinoamérica son casi todos los pueblos son parecidos, tienen la forma de vivir en paz y tranquilos. Lo que pasa es que ahora, con este desarrollo a escala mundial, en el cual se extraen recursos naturales, todos esos recursos se van a parar a otro lado. Por más que la empresa ponga millones de dólares para que se arme todo un cerco informativo y convenza a los pueblos donde están esos proyectos de que gracias a esa mina o gracias a ese emprendimiento, mega emprendimiento, el pueblo se reactivó, hay que darle el debate a esa gente, al ciudadano, para que decirle, no, busquemos otra forma de vivir, busquemos el buen vivir. Buscar un buen vivir significa que la relación que tiene un pueblo con la naturaleza no es una relación de conveniencia, no es una relación de expoliación, sino una relación en la cual uno vive con la naturaleza como hacían nuestros hermanos los indios, digamos. O sea, vivían de forma natural porque no le exigían a la Pachamama, no le exigían cosas de más, lo que no puede dar. Y no se exigía a la Pachamama en un sector del mundo para darle de comer a otro sector del mundo que queda a millones de kilómetros de distancia. Hay que salir de ese tipo de desarrollo. Buscar el buen vivir del pueblo latino, sabiendo y saliendo del falso desarrollo, del falso crecimiento, del falso mundanismo, de la falsa globalización. Que la globalización sigue siendo una ilusión, es algo que no existe en los reales. Existen los pueblos que trabajan, existen los pueblos que sufren cuando su agua se contamina, cuando su suelo se desertifica. Ahí está la cuestión. Sobre la lucha, las luchas de los mineros, vamos a recomendar la lectura de las novelas de Manuel Escorza, que Redoble por Rancas, La historia de Garabombo el Invisible, son 5 baladas en las que él cuenta la lucha de la resistencia de los mineros a la Cerro de Pasco Corporation, que finalmente fue una batalla que se perdió. Un antropólogo peruano decía que nuestro país, el Perú, era un mendigo sentado en un banco de oro. Después de siglos de explotación minera, el Perú sigue siendo un mendigo y no sabemos en un banco de qué material está sentado. Y muy guajira alegre cantó. Me voy al transbordador, bam, bam, a descargar la carreta. Me voy al transbordador, bam, bam, a descargar la carreta, bam, bam, para cumplir con la meta, bam, bam, de mi pequeña labor. A caballo vamos pa'l monte, a caballo. Casar que bam, yo bam. Trabajo sin reposo bam, bam. Para poderme casar bam, y bam. Si lo llego a lograr bam, bam. Seré un guajiro dichoso. A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo. Radionauta, vial, expansivo. Esto es Radionauta, interviniendo en tu vida sonora, tu compañía.

la represión que se mandó y el encarcelamiento de un militante social, el negro Roberto Martino. Yo lo escuchaba a Aníbal Fernández hablar con el periodista Fantino, diciendo, no, reprimir, no, yo reprimir. Y que rompan la casa de Tucumán, que la rompan. Si el pueblo se levanta y quiere romper, y que la rompan. Yo a reprimir no voy a reprimir. Cortemos la rosca, Edu, por favor. Sí, vamos un poquito a un comentario literario y después vos tenés para comentarnos una película. Yo todavía me lo han obsequiado y todavía no lo he leído, el segundo libro de Pola Oloizarak. Se llama Las constelaciones oscuras. Pola tiene un primer libro, Las teorías salvajes. El primer libro es medio complicado de leer. Pola tiene una escritura difícil. Le falta todavía, creo que, bajar un poquito más a tierra. Pero bueno, a ella todo se le puede perdonar por lo linda que es. Yo por lo menos... Y aparte la leo con bastante interés. Bien. A pesar de que no es una lectura fácil, la leo con... yo creo que es una de las escritoras que tiene mayor proyección a futuro. ¿Qué es lo interesante? Tiene el apellido Oloizarak. Oloizarak. No sé cuál es la génesis del apellido. Está entre vasco y... Me parece que es medio vasco, sí. Y Olmeca. Fue elegida entre las mejores narradoras en español por la revista Granta y recibió la beca de letras de Fondo Nacional de las Artes, dice la contratapa del libro. Lo voy a leer con bastante atención y después te lo voy a comentar. Bueno, entonces recomendamos la lectura. Así como te recomiendo la lectura del blog de Pola. Las constelaciones oscuras. El título es sugestivo y es atrapante, ¿no? Sí, la tapa también, el arte de tapa está muy bueno también. Está bueno. Literatura Random House es la editorial. Yo te voy a hablar de un encuentro cinematográfico que se llama La Otra Ventana, que este año es su tercera edición. Y ya se presentó el martes 22 de septiembre en la Casa Brava. Es un centro cultural de aquí de La Plata que queda entre 9 entre 58 y 59. El martes arrancó con una proyección de dos cortos y la película La Salada. Tuvimos la oportunidad de ver la película también con nuestra operadora Tamara y tenemos ahí visiones quizás que no son parecidas, pero creo que cierto dejo de razón me dio. Porque la película La Salada de Juan Martín Su, una película coreano-argentina, Corea Ascendente, yo le puse el título a la película, Corea Ascendente, habla de tres historias de amor en el marco de extranjeros que vienen a buscar suerte en la feria. Viene un boliviano, también los coreanos, y muestran cómo es todo el entramado con el paisaje, imagínate, del riachuelo, de suburbio semicolurbano. Y en la medida en la cual se van produciendo las historias, cuenta cómo es que cada migrante trae también su cultura y sus formas de entender al amor. Y una película que parece La Pampa, una película que tiene un relato horizontal, sin sobresaltos. A veces parece predecible la película. Lo interesante es cómo se muestran las diferentes concepciones que se tiene a la hora de relacionarse. Por ejemplo, el peso de los coreanos en las tradiciones son muy fuertes. A mí me dio a pensar, además, no sé si conoces el barrio de Flores de Capital Federal. O sea, hay un proceso en el cual, esto no tiene que, esto al margen de la película, este comentario que voy a hacer. Se dio un proceso en el cual los coreanos han comprado casas y departamentos y han puesto talleres textiles arriba y abajo está el comercio. Y los días feriados, por ejemplo, o los días de fin de semana, esos lugares cierran y el barrio queda como desierto. Entonces hay una fuerte ahí comunidad coreana que no vive en el barrio, que únicamente trabaja en el barrio y que esos días dejan el barrio prácticamente desierto. Avenida Avellaneda y alrededores. Sí. Y bueno, imagínate que todas esas comunidades se juntan y hacen que se casen entre ellos, que vivan la tradición de forma tal de que esté todo de alguna forma programado, de que los padres de los coreanos arreglen también de alguna forma los casamientos. En este caso muestra la película un amor o un, de alguna forma, un desamor que tiene una coreana al conocer también a un argentino y todo lo que hace el argentino como para poder conquistar también el amor de la coreana. Pero bueno, hasta ahí puedo contar. Una película entretenida. No más que eso. No contextualiza demasiado cuál es quizás las luchas de poder que hay en la salada, cómo es el entramado económico. Sí, para eso mejor la película de las siete cajas, para ver eso, que en realidad se da en una feria en Paraguay, pero ahí está más concreto cómo se cuenta el contexto. Así que bueno, este encuentro, La Otra Ventana, en su tercera edición, arrancó el martes 22 de septiembre. Hoy jueves, ayer estuve en el Olga Vázquez, la primera proyección. De la misma película, La Salada. No. Otra película. Tuvo otra película que se llama Aventurera, de Leonard D'Antoni. Esa fue ayer a la noche y tocó también música en vivo de Emilia Inclán. Hoy jueves, en C'est la Vie, está la película Hawái, 21 horas, de Marcor Berors. Y está también el viernes. Decí la dirección de C'est la Vie. De C'est la Vie. Queda en calle 55 entre 16 y 17. Mañana viernes va a estar a las 18 horas un documental, Alfabetización Popular, Nuevas Lecturas del Mundo, de Tomás Canevari. Después va a estar Cumbia de la Buena, de Cristian Juré. Y a las 17 horas, Cine de Acá, Policompañeros 2, una serie web de Tangren Producciones. Y el largometraje El Lechón, de Conrado Taina y Germán Greco. Son platenses los muchachos. Así que recomendable película para el viernes a las 7 de la tarde en el Olga Vázquez. Después está a las 21 horas del viernes, Meta Cine Proyecciones Terrestres, que son un grupo de colombianos y de gente también de aquí de La Plata, que armaron una productora de cine que han de llamar Proyecciones Terrestres, que están ahí ubicados también en Casa Brava. Y bueno, y presentan esta que se llama Meta Cine. Y a las 22 horas, de Marco Berger, Mariposa. Y a las 12 arranca la música en vivo con El Belafonte y Indiana. Y para el sábado, ya cerrando el encuentro de cine Otra Ventana, 18 horas, Vox Populi, de Ignacio Lian y Paulo Giacobbe. A las 20:30, No Hay Control, de Pilar Falco y Manque La Banca. Y Liberen a García, de María Bouhem. Eso a las 20:30. Y a las 22, ya cerrando, un corto de 12 minutos que se llama El Rastrero, de una serie web. Y El Escarabajo de Oro, es decir, un largometraje de 100 minutos, de Alejo Mogillansky y Fia Stina Sanlund. Y a las 12 horas, para así cerrar el encuentro, música en vivo, Camión Valentín y Los Volcanes. Muy bien. Cine alternativo, documentales alternativos, ¿cómo le podríamos llamar? ¿Óperas primas, cine indie? Es un cine... ¿Cómo podríamos caracterizarlo? Por fuera del circuito comercial. No se cobra entrada, es entrada libre y gratuita. Y es una forma de encontrar la grieta al sistema cinematográfico, en la cual está guiado por el cálculo costo-beneficio de si vende o no vende, si la proyectamos porque viene gente a poner plata. No, eso acá no corre. Acá vos venís, es gratis. Te sentás, mirás. Hasta incluso puede salir un momento de debate de la película, intercambio ahí para opinar. Y después escuchar música en vivo y apoyar la autogestión, no solo de Olga Vázquez, sino también de este encuentro cinematográfico, que ya es su tercera edición y que es autogestivo. Y por ende, hay que colaborar. Un combo interesante. Vamos a hacer un bloque continuo. Le sumamos el postrecito deportivo. Uh-huh. Déjame primero saludar a un gran músico peruano que hace jazz rock, Alejandro Susti. Después un saludo para los amigos de Laberinto Libros. Próximamente vamos a estar armando todo un bloquecito comercial no capitalista. Yo le quiero mandar saludos a la herrería de Olga Vázquez, al Mapu y al Feli, que están trabajando duro. Y está creciendo ese emprendimiento productivo. Parece una fábrica ahora. Sí, totalmente. Interesante. Nos han hecho una... A nuestros oyentes también de... Una reja. No, sí. no tenemos prisiones, pero... Artística. Una reja para... Seguridad. Estamos incursionando en las rejas artísticas de Herrería de Olga Vázquez, con formas de arbolito, de hojita, una cosa nueva, interesante. Le quiero mandar saludos al sur, a la Patagonia, al indio, que está viviendo allá, que nos escucha siempre. A la maga también, que es una militante de la autogestión de Olga Vázquez, que se ha ido a vivir al sur. Abrazo a la maga rock. Exactamente. Bueno, nos quedan minutos, 9 minutos. Vamos a un tema musical y después entrémosle al fútbol. Pateemos la redonda. Entrémosle al fútbol, que vengo dulce. Thank you. soledad pensando en ti. Te sueño junto a mí. Te quiero y espero que me ayudes a vivir. Te quiero tanto que cada día paso sin querer hablando de ti. Te quiero porque quiero ser feliz. Minutos finales. ¿Podés volver a gritar el gol como dicen que lo gritaste anoche, el gol de Rosario Central? Sí, en realidad estaba muy tensionado porque había arrancado perdiendo Central contra Estudiantes de La Plata en San Juan. ¿Cuál fue el que estremeció a Olga? ¿El gol segundo. Del empate, el segundo? El segundo. Ah, cuando ya aseguraba el pase a las semifinales. Claro. Los espera la Academia. Sí, sí, la Copa Argentina. La otra Academia, porque a Rosario Central también, aparte de Canalla, le dicen la Academia. También le dicen la Academia Rosarina, ¿no? Claro que no. La Copa Argentina ya está entrando en semifinales. Central va a jugar contra penúltima Racing fase. Club. En Formosa, parece. La otra semifinal será entre Boca Juniors y Lanús. Uh-huh. Así que se puso interesante ese torneo. De igual forma, lo que esta semana predominó con respecto al fútbol es el planchazo de Tevez. Sí, yo te decía, ¿viste? Tevez generalmente es un jugador que juega sin mala intención. Ha estado en un fútbol duro como el italiano. Pero en cierta manera yo creo que fue a la defensiva. En todos los partidos lo que apreciaba es que le estaban pegando mucho. Uh-huh. Y en el partido con Argentinos Juniors, bueno, en esa jugada contra el pibe Han, creo que va a la defensiva. El pibe, vos que has jugado al fútbol lo sabe, un pibe nuevo, con inexperiencia, fue con bastante ingenuidad, con la pierna bastante suelta. Claro. ¿No? Sí. A mí lo que me parece es que igual Tevez midió y no pensó que iba. Sí, no pensó. Difícil que haya pensado en las consecuencias, digamos, pero, ¿no? Pero que fue fuerte. Una fractura expuesta. Lo fue a poner, digamos. Sí, también. Sí, totalmente. Lo que sí no quería la fractura expuesta. Pero hay una cosa que desnudó esto. Más allá de que si estuvo bien o estuvo mal Tevez, eso es una cuestión del partido y si pasaba con otro jugador también se iba a discutir. Pero sí lo que demuestra es la diferencia que hay entre equipos grandes y equipos chicos. O sea, una intervención de oficio con respecto a una sanción. En cuanto a los arbitrajes. Se sabía ya cuando iba a terminar el partido que no iba a pasar. Es muy malo el árbitro y no es el único partido que ha arbitrado mal el árbitro que estuvo en Boca Juniors con Argentinos. Y con toda la cuestión esta que ha desnudado la AFA con respecto a contratos con Teis Sport, la cuestión de la FIFA y los negociados, el entramado de negocios y de partidos arreglados y de árbitros bomberos. Yo creo que en este caso, bueno, Boca demuestra también su poder, más allá de que River ha podido a nivel institucional poder contrarrestar eso y salir de la hegemonía del club de la Ribera, de Boca. sigue habiendo diferencias, por más que haya un torneo más federal, las diferencias y los poderes se concentran siempre en estos equipos grandes que tienen un plus a la hora de ser sancionados. Sí, el arbitraje argentino en los últimos años se había caracterizado porque por ahí había muchos mediocres, pero por ahí dos o tres que sobresalían de esa mediocridad, y ahora realmente yo creo que son todos mediocres, muy malos árbitros. Sí. Encima en un campeonato que es bastante parejo y con el jugador argentino que sabemos es bastante difícil de dirigir. Sí. A mí, hablando de campeonato parejo, te voy a leer la tabla de posiciones y el fixture de cómo queda. No solo el que viene ahora, esta fecha del fin de semana, sino cuáles son los cruces que quedan como para que se defina el campeonato. Ya estamos hablando del campeonato largo, la Copa Argentina ya la dejamos de lado. Ya presentamos cuáles son los cuatro equipos que van a jugar la semifinal. Te voy a decir que, primero te voy a leer cómo está la cuestión. Boca tiene 55 puntos, puntero. San Lorenzo 53, Rosario Central 49, Independiente 44 y Racing 43. Ahora, ¿cómo define este torneo? Quedan fecha 26, fecha 27, fecha 28, fecha 29 y fecha 30. Quedan 5 fechas. 5 fechas. Boca juega con Banfield. Boca-Banfield. Y el domingo pierde Boca. Ah, bueno. Bueno, no sé si juega el domingo o juega el sábado. Yo te voy a leer cómo termina definiendo Boca. Boca juega este fin de semana contra Banfield. Me gusta cómo juega Banfield, ahí lo doy partido perdido a Boca, porque Boca está jugando mal. Esteves y 10 más. Después Boca va a jugar contra Crucero del Norte. Bueno, ese es partido ganado. Después Boca va a jugar contra Racing. Ajá. Ahí hay una posibilidad de que esté más o menos... más o menos delineado cuál es el rumbo del torneo. Va a depender de que Racing no juegue por ahí la final de la Copa Argentina, ¿no? Y después Boca juega contra Tigre en la penúltima fecha y en la última juega contra Rosario Central de visitante. No. Ahí se pone. Hay que ver la última fecha cómo llega a Central. Tiene un solo partido fácil, digamos. Un solo partido que a priori es ganable. El San Lorenzo, que está a 2 puntos, juega contra Tigre este fin de semana. Después juega contra Central. Ahí más o menos se va a definir la cuestión de si Central o San Lorenzo juega van a ser escoltas. Juega en cancha de San Lorenzo, en el Bajo Flores. No juega en Rosario. Claro. Después San Lorenzo va a jugar contra Olimpo de Bahía Blanca. Después tiene que jugar de local contra Temperley. Y la última fecha la juega contra Atlético de Rafaela. Así que tiene... digamos que un feature más accesible. San Lorenzo tiene un feature muchísimo más accesible. Si no se cae contra Rosario Central, que Boca va a ser el que le siga los pasos a Boca. Y Central, que sería el tercero en discordia. Y Central juega este fin de semana contra Gimnasia de La Plata, que no va a ser fácil. En el Gigante de Arroyito. Después visita San Lorenzo, ese es el partido crucial. Clave. Central después juega contra Argentinos Juniors. Después visita a Banfield. Banfield está metido ahí en la discusión. Saludo ahí, Pérez Aymar. Banfield Grant juega muy bien al fútbol. Y la última fecha contra Boca. Ajá. Así que el torneo todavía está abierto porque se tienen que cruzar algunos de los punteros. Todavía está abierto y a disputar entre los tres que tienen mayor cantidad de puntos. Digamos, Boca, San Lorenzo y Rosario Central. Y Racing ahí, bueno, tiene que ver si le va a hacer partido a Boca, ¿no? En la fecha 28. Así que está abierta la resolución. El torneo está picante. La Copa Argentina ya entró en su etapa final. Y la Copa Sudamericana está en sus inicios. El rojo viene dulce. El rojo que viene. Por ahora es lo que me hace mirar el fútbol con... No está tan lejos, tiene 44 puntos. Una mirada primaveral. Igual ya lo dejé fuera de este campeonato. ¿Fuera de la pelea? Sí. Bien, ¿querés tirar pronósticos? A ver, Copa Argentina y Copa de la Primera División. Por una cuestión, digamos, de sentimentalismo, nada objetivo. Me gustaría que la final sea entre Rosario Central y Lanús. ¿Y Lanús? Sí. Interesante, bien. Y para la Copa, vos ya la das campeón a Boca. Sí, sí. Yo creo que Boca va a salir campeón. Bien. Bueno, No apostamos nada. Nos vemos hasta el próximo sábado. Lo que sí te podría apostar... El próximo jueves. Es que Banfield le va a ganar a Boca el sábado o el domingo cuando juegue. Estás pensando en el fútbol, que es el próximo sábado. Nos vemos nos escuchamos mejor. El próximo jueves. Agradecemos... Ya vienen los compañeros de The Bull. A Tamara en los controles. Eduardo Holguín. Nos escuchamos el jueves. Chau, Tamara. Y las manos bien arriba haciendo palmas, pa. Las palmas arriba y arriba y arriba. Para volver a escuchar Prohibido Cumbia, radionauta.com.ar.